Me arrepiento de haber sacado la pelo pincho. La pecadora está aquí. Bueno, el último programa de verano. Ya empieza el otoño, cosa que no se nota porque hace un calor de enero, diría yo. Pero bueno, hoy San Patricio. Felicítenme, no sé por qué, no tengo ningún mérito. Pero bueno, díganme, los fantasmas de siempre. Hola, Patri, feliz día, te invito a una birra. Y veremos. no sé por qué festejamos estas cosas que no son de nosotros. ¿Qué tiene que ver Irlanda con nosotros? Pero bueno, hay mucha gente que se prendió, como todo, con el consumismo. Las cervecerías artesanales aprovecharon esta movida. Y hoy creo que la lineal hay como algo con la cerveza. Pero bueno, para gastar siempre estamos. Bueno, ¿cómo empezamos la semana? Hoy no tengo un compañero para preguntarle qué hizo el finde, qué pasó. Pero bueno, arranquemos con un poco de actualidad. No somos un programa político, ni mucho menos. Estamos lejos de todas esas cuestiones informativas, pero es imposible negar lo que pasó esta semana con Adornis. Adorni, pobre Adorni. Adorni me suena a un boliche gay, ¿no? Así tipo griego, baño griego me suena, espadeando. Bueno, la semana estuvo eso por todos lados. Creo que la primera noticia que nos sorprendió a todos es Adorni tiene mujer. Y la usa. Pero bueno, ¿qué pasó con estos viajes? Con en 10 días gastar un montón de dinero. Lo oficial es que el hombre tenía a la mujer un viaje programado a New York. Qué casualidad, él también. Entonces primero le pagó un viaje que salió fortuna. Después dijo, bueno, no importa, no, se cancelaron las fechas. Después la subió al avión presidencial. Bueno, todo ese biribiri lo conocemos todos, lo vimos todos en todos los lugares. Ahora, ¿cuál es el rum-rum que anda dando vuelta? Que es el que más me interesa a mí. Una mujer celosa. Una mujer que se enteró que en los viajes presidenciales no iban esposas, pero sí iban chicas. Entonces empezó con los celos. Supuestamente lo enganchó en una Adorni, porque Adorni es el típico tipo que empezó a garchar tarde. ¿Qué significa eso? El tipo con un poquito de poder le empezaron a dar bola y empezó a hacer de las suyas y la mujer lo enganchó. Es lo que andan diciendo. Y en un ataque de celos, primero le dijo, te compro el pasaje más caro y me dejas de romper las pelotas. La mina se encaprichó porque alguna cosita más encontró y le dijo, no, se encascó con el avión presidencial porque yo no voy a dejar que vayan otras mujeres. No sé si a alguien le pasa, yo lo he escuchado, esta cuestión de, me voy a juntar con los pibes el jueves. Y tu novia después se entera que fue la novia de otro. Quilombo en puerta, porque si vos blanqueaste que la reunión iba a ser solo de hombres y de repente al otro día en una foto te enterás que había, aunque sea una chica, no importa si era la hermana de alguno, la prima, la esposa, la amante, se te arma. Una cosa así parece que le pasó a Adorni. Entonces no le quedó otra que llevársela. A mí, sinceramente, yo no estoy para nada, no tengo las mismas ideas que el gobierno actual, pero fue un montón. Es increíble cómo se puede hundir la carrera de alguien en una semana, sobre todo con las cosas que se pueden armar con inteligencia artificial, me trabé. Es increíble, pobre tipo. Encima, cualquier cosa que dijera el tipo iba a ser para cagarla. Se le ocurrió decir deslomarse, ¿para qué? La cantidad de memes que han hecho con ese pobre hombre, que hasta te diría me da lástima, porque ese pobre hombre tiene familia. Está bien, nadie habló de los chicos, ni dijo los nombres, ni nada, pero esos chicos van al colegio y pobrecitos. Bueno, esto que parece, porque la verdad estamos todos anodados con algo que la verdad que venimos acostumbrados hace muchos años, No sé por qué nos encascamos tanto con esto, pero bueno, la verdad es que hay muchas cosas detrás, como esta chica que es la mujer que trabaja de coaching ontológico y tiene la gran fortuna de hacerle coaching ontológico a varias empresas que están relacionadas con el Estado, o casualidad. O sea, todo lo que dijeron que no iban a hacer lo están haciendo. Pero bueno, la verdad que lo de Adorni, a mí me pasa que voy a hablar como alguien que no está lo suficientemente informado. No me leo todos los diarios, ni tengo tanta cultura. Pero a mí me parece que toda esta bronca que está pasando con este hombre tiene más que ver con que está todo hecho pelota y que cualquier cosa que hagan nos está empezando a caer mal. Porque el hambre nos pone así, nos pone furiosos, y bueno, todo esto es consecuencia de eso. Por otro lado, lo llamativo también es que justo cuando estaba por salir todo lo del caso Libra, aparece esto como entretenimiento, como un mundial más que nos ponen para entretenernos y no mirar lo que realmente está pasando. Pero bueno, no nos vamos a poner serios. Hoy me va a costar, chicos, me tienen que manden mensajes o algo, porque me va a costar remar todo esto sola. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención y lo que estuve revisando dentro de mi inteligencia emocional es que Adorni a mí me representa un tipo que fue bastante, no sé si nerd, pero fue ese que en el colegio secundario nadie le daba pelota y de repente empezó a ser famoso y mucho no sabe qué hacer con eso. La otra vez con Juan hablábamos de los estigmas que tenemos en la familia, que nos toca, y que muchas veces ese estigma que tenemos en la familia lo llevamos para toda la vida. Y yo pensaba en los estigmas que tenemos en el secundario. En el secundario, o en el colegio, o en el grupo de chicos del barrio, siempre hay un nerd, hay un popular, hay un gordo bueno, hay otro que es medio garca. ¿Y qué pasa después con el tiempo? Que el nerd le empieza a ir bien porque empieza a estudiar una carrera que le va bien, que empieza a ascender, se compra la casita en el country, aparece con el auto. La chica también, que no era muy agraciada, pero después crece y le va bien y prioriza su carrera y de repente la ves que se puso gomas. Que aparece divina en la reunión después de los ex del secundario, pero que el estigma para mí, opinen si quieren, sigue intacto. O sea, aunque la mina se ponga todo igual, siempre va a desear ser la popular. Es como un estigma que queda para toda la vida. Así como el popular después aparece en la reunión con una panza medio pelado, panza de birra, igual el tipo tiene algo. Y también pasa que la mujer popular, que era divina en esa época, tuvo 3 pibes de 3 padres distintos, llega media hecha pelota, pero igual esa esencia de que en algún momento fuiste popular no te la quita nadie. Creo que es un gran deseo. De hecho, yo diría, ponele, Milei también fue el rarito del colegio que nadie le daba pelota, ese que en el recreo le pegaban patada en el orto. Vieron que antes los pibes eran más crueles en el secundario, se ponían los dos de un lado y del otro y pasaba uno y le pegaban patada en el orto, cosa que no está bien y que no hagan más. ¿Qué sé yo? De la Rúa también. De la Rúa fue el rarito, el tipo ahí metido para adentro, el que se quería enganchar a una y nadie le daba pelota. Néstor fue el gracioso, el que vos decís, mirá el feo este cómo levanta, pero es gracioso. No sé, Menem fue, habrá sido carismático. Fiero el viejo, pero habrá sido de pendejo carismático. Yo creo que esas cosas no se van nunca. Bueno, hoy acompáñenme más que nunca al 1164007047. Manden mensajes. Necesito compañía, necesito opinar con alguien. Me falta mi compañero de radio. que hoy no están, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Y algo va a salir, algo va a salir. Así que bueno, vamos a escuchar un temita de Lord Royals. Y me quedé. Puta madre, me trabé como. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Estás escuchando, algo va a salir. Bueno, ahí pasaba Lord, que estuvo este fin de semana en el Lollapalooza, cantó Royal, que es el tema más conocido. Bueno, a ver, un signo de vejez es decir, che, ¿quién vino a Lollapalooza? No conozco a nadie, y porque estamos grandes, no estábamos en la moda, pero vinieron varios, vino... ¿cómo se llama este chico? Tyler, de Creator, que hace un montón, es un rapero que bastante bueno. ¿Qué más vino? Vino Lord. Sí, ¿cómo se llama acá? Carpenter vino también, que a las chicas les gusta, que tuvo ahí como una interacción con María Becerra, que estaba en el público. Después, bueno, de acá estuvo Los Ratones, Airbag, Paulo Londra, que tocaron, pero bueno, sí, pasa eso. Son un montón. A mí nunca me gustó esto de Lollapalooza, de los festivales. Ah, mira, la Sole también. Es como que siento que no, el recital tenés que ir a ver uno solo. Me parece un embole, pero bueno, es todo un negocio, ¿no? Mueve un montón de plata lo del tema del Lollapalooza. Lo que estuvo también pasando este fin de semana, estuvieron los Oscars. Y bueno, pasaron cositas con los Oscars. Pasan cosas con las películas en general. No hay muy buenas películas. Hace rato que viene pasando esto de la plataforma, de las redes, de que cambiamos la manera de ver las películas. Hoy queremos todo rápido. De hecho, una de las que estuvo bastante nominaciones y ganó fue Una batalla tras la otra, que está Benicio del Toro, está Leonardo DiCaprio, que yo la verdad que la quise ver varias veces, pero me aburrió. Es media bizarra la película. Tiene que ver con la persecución de ICE, de los inmigrantes en Estados Unidos. Pero bueno, es muy larga, dura como 3 horas. Qué sé yo, no sé, los cines se están fundiendo porque la gente es como que está perdiendo la costumbre esta de ir al cine, de que sea un plan ir al cine e ir a ver una película. Es como que las plataformas hacen que no, loco, hacé los pochoclos, nos quedamos en casa y la vemos en casa. Bueno, ¿qué más pasó? Estaba este chico, Timothy Chalamet, que trabajó en Duna, es un pibe joven, que hicieron una película que se llama Marty Supremo, que cuenta la historia de un chico que jugaba al ping-pong. La cosa es que le dieron mucha publicidad a la película. Dicen que la actuación del pibe está bárbara. Yo no la vi porque desde que me sacaron Vox no miro películas nuevas. Pero bueno, fue como que salió la película y dijeron, sí, este pibe este año se gana el Oscar. Sí, 9 nominaciones, todo. De hecho, Tyler, the Creator, es actor también y trabaja en esta película, el rapero que estuvo en el Lollapalooza. Bueno, la cosa es que el chico este no tuvo mejor idea que hace una semana criticara, dijo en una entrevista que el teatro y la danza estaban muertos, que nadie iba al teatro a ver obras. Lo mataron una semana, lo aniquilaron, no ganó un choto. Pobre pibe, se quedó con las ganas. Pero bueno, en esta cosa de que todo está tan rápido en las redes, que por una entrevista al pibe, listo. Es más, hay varios reels que dicen cómo perder un Oscar en una semana porque el pibe, por un comentario, lo mataron. Bueno, ¿qué pasó también? Catherine O'Hara ganó un Oscar. Catherine O'Hara se murió, entonces fue muy emotivo en el momento que le dieron el Oscar. Yo te digo Catherine O'Hara y voy a decir quién corno es, pero si te digo la mamá de mi pobre angelito vas a saber quién es, una pelirroja que en esos momentos estaba de moda. Bueno, ese fue uno de los momentos emotivos. Sinner ganó también, que es una película que esa sí la vi, la alcancé a ver, fue antes de que sacara lo del Vox. Que es una película que habla, es como que cuenta la historia de un bluesero, de un guitarrista, una historia bastante fantasiosa, como de vampiros. Está buena la película, está bien hecha, son todos lindos, pero bueno, esa ganó. Y después, ¿qué más? Bueno, los muertos en memoria, como en el Martín Fierro nos pasa, que cuando lo pasan decimos, ¡oh, mira quién se murió! ¡Mira quién se murió! Yo no sabía que Val Kilmer se había muerto. No sabía. Bueno, Robert Redford se murió. Y después hubo un tema que en YouTube, si lo ven, está Brigitte Bardot, pero en el de en el momento no lo pasaron, que empezaron a correr las versiones de que era una cuestión política, porque Brigitte Bardot tenía ahí como su pensamiento, porque la verdad que los premios Oscar, así como nosotros, nuestro Martín Fierro, está muy politizado. De hecho, Bardem salió con un cartelito, no a la guerra, pero bueno. No pasó mucho más porque las películas, ya digo, eran media de Weapons también, ganó varias. Estatuilla ganó, que es una película como It, es una película de terror, pero tampoco la vi, no hice los deberes. Estoy acá manejando la producción que me paguen las plataformas para poder ver todas las películas, pero bueno, esa para la próxima. Bueno, y eso fue. Hay otra cosa que pasó en el Oscar que fue muy impresionante: fue Pedro Pascal sin bigote, se sacó el bigote. ¿Por qué es noticia eso? Bueno, a mí me interesó, apareció con una camisa, con una flor acá, que parecía que iba a tomar la comunión. Pero bueno, Eso fueron los Oscars. Sí, no, no, me parece que están perdiendo. Hay cosas que están cambiando demasiado, muy rápido. En pocos años las cosas están cambiando muy rápido. Yo, por ejemplo, me pasa que se lo critico a mis hijos. Me doy cuenta que los pibes jóvenes no pueden ver una película entera. Es como que no logran tener la atención. De hecho, hay un tema en las plataformas de cómo hacer para que las películas tengan un ritmo mucho más rápido, para que vos no, o sea, todo ese momento que se dejaba de nada, como para que vos te conectes con la película y con la emoción, no, no existe más eso, porque en ese momento, en el momento que no pasa nada en la película, y esto, digamos, todos agarramos el teléfono y empezamos a scrollear mientras algo aburrido pasa en la película, y así nos perdemos un poco. Entonces las películas, no sé por qué esta una batalla tras la otra dura tanto tiempo, porque lo que está pasando ahora es que las películas cada vez duran menos. O sea, 1:10, 1:20, es como que lo que uno siente razonable. Ah, ok, estuvo bien porque fue dinámica. Ahora, 3 horas, chicos, no, es un montón. Bueno, ¿qué podemos tener como consigna hoy? Estuve pensando, no sabía cómo meter los tiempos. La verdad es que me tomó así de sorpresa todo esto de estar yo solita. No le sé los tiempos, ahora me doy cuenta. O sea, creo que lo que yo organicé ayer ya pasó todo. O sea, me queda una hora más o menos y media en el aire que no voy a saber de qué hablar. No, sí. Como consigna quiero hablar de la gente que te la baja. Pero no la gente mala, sino la gente que vos sabés que no te lo está diciendo de mala onda, pero que te la baja. Por ejemplo, no sé, yo te digo, che, empecé a entrenar esta semana. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces? ¿Ya sé cuántas veces? 2. ¿A poco? Pero te estoy contando que empecé a entrenar. O sea, para mí 2 veces por semana es un montón. O sea, esos comentarios, ese latiguillo siempre que queda, que voy a decir, ¿por qué ese latiguillo? Te lo podrías haber evitado. ¿Qué sé yo? Me voy a abrir un negocio. ¿Y de qué? Ah, pero pensaste, pero no sé si se vende tanto eso. A ver, si yo te lo cuento es porque todo esto está analizado y puede ser que algo se me haya escapado, no digo que no, pero me voy a enterar. O sea, me la voy a dar contra la pared y me voy a enterar de que hay algo que no me está funcionando. Pero es como el latiguillo no funciona. A mí me pasa que yo se la bajo también a la gente, no es que yo me considero que no. Y no me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta, digo, ay, callate, cerrá la boca. No hagas ese comentario. Por ejemplo, mi hijo se fue a vivir solo. Mi hijo era un quilombo. Mi casa estaba desordenada todo el tiempo por él. Era un desastre. Llegaba del colegio y tiraba la mochila. Que pueda vivir solo y que no se haya matado es un montón. Que no haya dejado la hornalla prendida y se haya ido a dormir o cosas así. Entonces, que esté vivo ya es un montón. Pero yo llego a la casa y ¿qué hago? Ay, mirá, Matu, eso está roto. Ay, mirá, está sucio. Y ahí me digo, ¿por qué mierda hablo? Cerrá la boca. No te van a invitar más. Pero bueno, en esas cosas me gustaría que alguien llame y que nos cuenten qué cosas te la bajan. Al 1164007447. ¿Eh? ¿Cómo? Audio. Vamos, pecadora, usted puede sola. Ahora que no está Juan, lo podemos cuerear un rato. Hace de cuenta que está él. Si cuando está no habla, así que dale para adelante, pecadora. No, hay que cuerearlo, Juan. Hay que cuerearlo. Entonces el martes que viene, cuando vuelve, uno le dice, qué suerte que volviste, Juan, qué suerte que dejaste de hacer lo que estabas haciendo, seguramente estabas con mujeres. No es lo mismo con vos que sin vos, eso hay que decirlo. Pero previamente hay que cuerearlo un rato, ya que no vino. No, pobre Juan, pero sí, me falta, Juan, no seas malo, yo no le quiero sacar, porque aparte Juan ahora estaría diciendo, en Quilmes, 27 grados, acá por Radio Box, gracias, Espadea, no sé, todo eso que a mí no me sale mucho, pero bueno, algo va a salir. Me la baja, dígame, ¿qué te la baja? A mí me la baja ponerle, el otro día hablábamos de las aplicaciones de cita, me la baja la foto, me la baja. Me la baja la foto. Hay algo que el otro día vi un reel y lo hice la prueba y es tal cual. ¿Por qué les pasa a los hombres con las manitos así? Al hombre le pones el teléfono así como para sacar una foto y a los 5 minutos le haces esto. Y yo me fijé en las aplicaciones de citas, haciendo investigación, ¿no? Porque yo quiera un chongo. Y vi muchas fotos, casi todos tienen una foto haciendo así. ¿Qué significa? Bueno, me la baja, por ejemplo, foto con la pared sin revoque de atrás. No es por discriminar. Capaz que te conozco, nos enamoramos y no sé, y te ayudo con el fratacho. Pero me la baja eso. Ay, tantas cosas me la bajan, no sé por dónde empezar. Por eso necesito que alguien me mande un audio que me diga, a mí me la baja tal cosa. Por ejemplo, el otro día me pasó algo que me mandó, puse una foto, generalmente yo no pongo fotos de trola. Pero bueno, hace muchos años, mucho tiempo que estoy sola, entonces dije, bueno, vamos a mover un poquito. Es más, me di cuenta que en mi Facebook tenía una foto de perfil de una cortina, porque vendo cortinas, y dije, no, Pati, ponele un poquito de onda. Entonces hice como una sesión, así que si esa salió bien, olvídate que detrás hubieron 20.000, que salí con un ojo más chico, que salí con la cara así. La más o menos aceptable, la puse, aparte como bien de señora, la que es aceptable la voy a poner en todos lados. La voy a poner de estado, de WhatsApp, va a servir para todas. Y bueno, y hubo un mensajito, cayó uno que decía, ay, hola, Pati, esto que lo otro, ¿cuándo me vas a invitar a tomar mate? Casado, me la baja. Me la baja el tipo casado que anda de levante. Me la baja, pobre. Le mandé un mensaje, más o menos un audio de 2 minutos, diciéndole, guarda eso, no desenfundes, porque me la baja, me da bronca los tipos que no se bancan la vida que eligieron. Loco, elegiste una vida de casado, no minché las pelotas. Pero bueno, estoy brava. Sí, estoy haciendo catarsis. Me la baja la gente que finge demencia. Que se manda una, que sabe que se mandó una, que sabe. Es como que hay gente que utiliza la fórmula, me la mando, dejo pasar un tiempo, me hago la boluda y después aparezco como que no pasó nada. No, sí pasó. Sí pasó. Vamos a tener esa charla. Bueno. Cuéntenme qué se las baja, qué comentarios se las baja. Aparte, viste que hay gente que mientras más pasa el tiempo, a las mujeres nos pasa mucho. Y el otro día, más, vi un reel que hablaba de algo científico que nos pasa con la menopausia. La cabeza de una mujer con la menopausia, hay algo que se va diluyendo, que es el filtro. Por eso, viste que te pasa que vos decís, qué vieja de mierda, mirá el comentario que me hizo. No es porque sea mala, sino porque se le fue el filtro. Entonces, por eso, con la gente grande, si yo nací menopausia, yo no, nunca me pusieron ese filtro. No se está deshaciendo. Pero bueno. Esas personas te la bajan. Bueno, cuéntenme qué se las va a al 1164007447. ¿Cómo que no? 1164007047. Estoy nerviosa. Chicos, ¿cómo les va? Buen día. Asumiendo eso de que hay cosas que me la bajan, sí, hay un montón de cosas que me la bajan. Y entre esas que siempre me retruquen todo. En el sentido de que, lo mismo que decía Pato, de que yo esté contando de algo que me está pasando y me lo quieran retrucar como diciendo, sí, bueno, pero tener cuidado en esto, y en esto y en lo otro, y que nunca haya un mérito desde la otra persona de decir, qué bien que hayas hecho esto. Siempre hay un enrosque de vuelta. No importa la intención. Yo creo que hay algo de mala leche que hay que callarse un poquito algunas veces. Y corroborando lo que decía, yo soy el hijo y es verdad. Tengo toda la casa desordenada y el termotanque es roto. Bueno, Mateo, te estoy pidiendo perdón al aire. Perdóname por cuando voy a tu casa y te digo, ay, tenés todo tirado, ay, la caca del gato, ay, no. otra cosa que me la baja, el otro día, por ejemplo, me pasó de que vino una amiga y se le había y había fallecido el padre, ¿viste? Y cuando y bueno, estaba con ella, ya habían pasado unos días, había estado con ella, bueno, en todo el proceso, y se estaba quejando de que había hablado con otra amiga y que la otra amiga le decía, sí, porque cuando se murió mi papá, cuando se murió mi papá, cuando... y ella me decía, yo tenía ganas de hablar de lo mío, yo ya escuché lo tuyo, ya pasó tu momento, yo quería hablar de la muerte de mi papá. Y lo peor, que en el momento que ella me lo estaba contando, yo por dentro decía, ay, yo estaba a punto de hablar y de recordar también la muerte de mi viejo, como en una cuestión de compañía. Por eso muchas veces lo que le baja al otro, o lo que te baja a vos, no tiene la culpa al otro. Uno lo hace instintivamente, qué sé yo. Pero, no sé, me compré una cartera. Ay, yo también, mirá que le dicen, no, loco, te estoy contando que yo me compré una cartera. No me rompa las bolas. Es un poquito de cintura. Hay gente que no tiene cintura. Por ejemplo, si yo estoy diciéndote, no, vos sabés que me cortaron el gas. Sí, me cortaron el gas porque no lo pude pagar, estoy hasta las bolas, no sé qué hacer. Y que la otra venga y te diga, ay, mirá qué lindo el televisor 50.000 pulgadas que me compré. No estoy diciendo que no me voy a venir poner feliz por vos que te compraste el televisor. Pero capaz que en otro momento, ¿no? Cuando yo te estoy contando que me acaban de cortar el gas. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cuánto? ¿27 grados? ¿Siguen 27 grados? ¿Tenemos otro audio? Ay, la fotito en Tinder. La fotito en Tinder depende del ángulo y depende de la pose y depende en dónde estés. Todo tiene que ser perfecto para que no me la baje, pero ya de por sí un hombre promedio me la baja. Es como que de 100 tipos, 99 me la bajan. Yo te pregunto, Damián, adivina de quién es hija esa chica. Pobrecita, eso es consecuencia de la madre, así como esto. Pobre mi Luna, pero viste que no es solamente una cuestión de gente grande, es una cuestión de los chicos también. Está complicado el tema, está complicado. Cada vez garchamos menos, chicos, pero bueno, algo va a salir. Bueno, vamos. 27 grados, estaba diciendo, la temperatura, humedad 69%, hay probabilidad de precipitaciones. Mi hija que está en Mar del Plata me contaba ayer que estaba lloviendo a cántaros. No sé si va a venir para acá o no. Viento a 13 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué te la baja? ¿Qué te la baja vos, Damián? Dale, acompáñame en algo, tirame algo, un centro, decime, me la baja, haceme señas, decime, me la baja, no sé. ¿Sabes qué me la baja? Los emprendedores, porque el emprendedor es medio mafioso, ¿viste? Hay una cosa de el emprendedor que... Loco, si yo te compro, comprame algo. ¿O no? Hay como una lealtad. Yo, por ejemplo, tengo un montón de almacenes alrededor de mi casa. Mi vecino me compra, hace comidas también para llevar. Me compra pastas a mí. Entonces yo a él le tengo que comprar, aunque hayan otros almacenes. Por una cuestión de lealtad, a no ser que me lo suba mucho, porque si no, no. Y hace poco pusieron otro negocio y yo le compré un montón de cosas, fuera de cosas, y a mí no me compra nada. Y yo vendo un montón de cosas. Me la baja, es un poco. Me enoja, soy media rencorosa yo con esas cosas. No sé por qué. ¿Qué me la baja? ¿Qué me la baja? Bueno, no sé. Me parece que vamos a pasar a un poco de musiquita. Para que se alargue un poco esto. Para que no me trabe nada. Para que capaz que... Yo creo que, no sé. Uno, dos, tres programitas y capaz que vengo mejor. Hoy perdónenme por todo lo que me voy a trabar. Por los errores de hoy. Así que bueno, seguimos con más musiquita y ya volvemos. Tanto de mí, te le jura que jura. Si pongo algo va a salir. Bueno, este fin de semana le fui a llevar unos sorrentinos a una señora y me puse a hablar porque yo cuido a mi comunidad, como le dicen ahora, y la señora se me puso a hablar de un montón de teorías de las vacunas y de la medicina y de la alimentación y todo eso, ¿no? Y es como que me pasa a mí con las teorías conspirativas, cada vez que veo un reel, ¿viste? Me digo, ¿qué será? ¿Será verdad? ¿Será no? De hecho, el otro día lo estaba hablando con una amiga, que es psicóloga, que me decía que, porque qué tan lejos estamos del delirio místico, de terminar como Matías Salé, ¿no? Diciendo todas esas cosas, porque uno se da cuenta que hay gente que habla y que tiene un delirio místico, y voy a decir, ¿de qué está hablando esta persona? Que vio hadas, que vio gnomos, que no sé qué. Entonces, como que hay una línea fina en esperar una información más científicamente comprobada para decir, ah, viste, al final era verdad. Pero la verdad es que escuchamos todo el tiempo un montón de cosas que no sabemos. De hecho, hoy con la inteligencia artificial hay videos que voy a decir, ¿será? ¿Será de verdad? Y por ejemplo, a mí me pasó que en pandemia, que estaba todo esto de Anonymous, que sacaron los archivos, unos pibes que tenían una máscara y que en Twitter sacaron todos los archivos de Epstein y que toda la información que estaba hoy, que está hoy dando vueltas, estuvo en algún momento en Twitter y estábamos todos, che, qué loco, están todos metidos, será verdad, será mentira. Y hoy, bueno, empezaron a sacar más información de los archivos y al final un montón de cosas eran verdad. Hace poco, ponele Obama, dijo que sí, que extraterrestres habían, que había información y que habían pruebas, que él no los había visto, pero que había. Entonces, ¿qué nos pasa con eso, no? Porque la verdad que todo es una conspiración. Todo vemos que, che, es mentira, es verdad. ¿Qué les pasa a ustedes con las conspiraciones? ¿En qué creen? Ponele, ¿se acuerdan antes que estaban esos videos de pie grande? Que siempre los videos estaban filmados con un teléfono poronga que no se podía ver nada. Creo que es el día de hoy cuando enganchan algo, siempre, oh, qué casualidad, lo enganché con un teléfono del año del pedo, que la cámara no andaba bien y que estaba desenfocado. Por el otro día vi uno que tenía una cámara térmica. A mí siempre me cagan a pedo mis hijos porque me dicen, ay mamá, vos crees cada pelotudez, pero bueno, es como que hay algo en mí que dice, ay, será verdad. Como un dron con cámara térmica que filmaba el Amazonas y que se veían un montón de anacondas, estaba lleno de anacondas de 3 metros. Bueno, no sé, ¿alguna conspiración más? Lo de la Tierra, lo de la Antártida, que dicen que detrás del muro de la Antártida hay cosas, hay una ciudad. Y así como también nos engañaron, ¿no? Yo el otro día estaba viendo el video que se televisó en el momento que el hombre llegó a la Luna. Flojo de papel el video, era un desastre el video. Y esas preguntas que de repente alguien se las hace y vos decís... Por ejemplo, el tipo decía que en la transmisión en vivo que estaba del hombre llegando a la Luna, se veía como la nave llegaba a la Luna. ¿Y quién carajo estaba filmando la nave? Permitime dudar. O en la bomba de Hiroshima, que dice que se ve... que se ve en todos los árboles, no sé si la tienen esa imagen, el hongo explotando y todos los árboles haciendo así, desintegrándose. ¿Y cómo una cámara soporta? O sea, ¿por qué la cámara no se desintegró? ¿Quién lo estaba filmando eso? ¿Un dron? No habían drones. Entonces son esas preguntas que vos te quedás como... ¿En qué idioma piensa alguien que nació sordo? ¿Eh? Bueno. Teorías conspirativas. Pie Grande, el Nahuel, Nahuel Guapí, el Nahuelito, los gnomos, los extraterrestres. ¿Habrán? ahora descubrieron en Marte que hubo vida, encontraron como signos de que hubo agua en algún momento, las teorías de las pirámides, que hay un montón, todavía no dicen nada, de la isla de Pascua, cómo carajo pusieron esos gigantes ahí, qué es verdad, qué es mentira, cómo sabemos, el manto de Cristo también, que está desde el, dicen que en el 1800 hicieron una falsificación, que no es verdad, del manto, y dudoso. Bueno, ¿a dónde tienen que llamar? Yo me hago como que está Juan. Juan, ¿a dónde tienen que llamar? Al 1164. Ay, no me sale la voz de Juan. No me sale. Bueno, Juan me la baja algunas veces, ahora que estoy pensando. Me la baja. El otro día, ponerme con lo de Yudica, me la bajó. Vi el video y dije, ¿este? Porque decía, yo no puedo creer que haya gente que crea en esto. Y yo detrás diciendo, yo creo. Eso te la baja. Me está bajando el precio. Ahora que me doy cuenta. Ay, mira, estamos mirando la publicidad de Viplay, la de Susana, ¿viste que aparece el pejerrey ahí? ¿Viste que aparece Quilmes? Y eso porque es Susana, ¿no? Porque Susana dice que fue al high school, ¿no? ¿Será Susana o es una conspiración? Otras teorías conspirativas. Bueno, todo lo de esto de Jeffrey. Bueno, todas las muertes también, ¿no? La muerte de Paul McCartney, que al final no se murió, que es otro. La de Michael, que está vivo todavía. A Epstein el otro día vi que también supuestamente está vivo y lo vieron en un auto. Mirá, ese tipo va a ser tan pelotudo de andar por Los Ángeles en un auto convertible a cara abierta. Pero bueno, supuestamente es Epstein y no se murió. Es dudoso, para mí es dudoso que el tipo se haya muerto. Pero bueno, como es dudoso que ahora salga lo de Adorni con el caso Libra, ¿no? También, pero bueno, nunca sabremos bien qué sí y qué no. Bueno, así estamos en Quilmes. Hoy dijimos es 17 de marzo, San Patricio. Nos podemos tomar una cervecita verdecita. Y me pueden llamar al 1164007047, no me equivoqué, ¿viste? Para mandar mensajes. ¿Hay un audio? No anda. ¿Cómo les va? Yo también tengo una teoría medio rara como para abarcar, que es que por qué la gente que tiene plata nunca deja propina y la gente que no tiene plata deja propina. Eso es algo raro que es, nunca voy a entender por qué. No sé si es mucho alienígena. Bueno, Atlantis también está, la teoría de las ciudades. Bueno, y la pero hay cosas que sí no se entienden. Otro. ¿Sabes? La otra vez había visto y yo dije, ¿será real o no? Hasta yo dudé. Yo, tu hija, la que te caga pedo por creerle todas esas mangas de pelotudeces que ves, que Jim Carrey se murió. Porque apareció la otra vez, todo, viste, como medio retocado y con los ojos celestes. Yo dije, ¿será? Pero llegó tarde, Luna, no ves mucha tele, no estás como... No sé, a ver, yo no vi que después volvió a aparecer Jim Carrey, ¿eh? Porque al final nadie dijo nada. Todos estábamos esperando a ver, porque Jim Carrey, bueno, cuento para el que no escuchó el programa pasado, o el anterior creo que fue, que apareció en una entrega de premios, muy cambiado el hombre, con los pómulos para arriba, ojos claros. No solo en cómo se veía apareció raro, estaba raro él, estaba muy bueno, muy divino, cuando el chabón es bastante quilombero, siempre en cada discurso aprovecha también para decir Illuminatis, pero bueno, no sé, después apareció uno diciendo que había sido un maquillador, que se puso una máscara y fue, pero la verdad que no salió, yo no escuché nada de que haya salido Jim Carrey a decir, chicos, era una joda para todos, riámonos. Soy yo, acá estoy, está todo bien. Hubo el año pasado un tipo de estos tarotistas que predicen el futuro y siempre a fin de año es noticia, bueno, vas a hacer el video y qué vas a predecir para este año. Y el tipo dijo, va a haber un cambio de una estrella de Hollywood que va a ser muy evidente y que va a quedar en evidencia que los cambian. Pero bueno, capaz que es Jim Carrey o no. Bueno, todo lo que tiene que ver con las construcciones viejas. Yo el otro día estaba viendo un documental de... Pero así como turístico, no... de otra cosa, de Irán, y mostraban las construcciones de las mezquitas hechas hace miles de años, que vos decís, yo no lo podía creer. Eso no fue un humano. Eso fueron los extraterrestres. Estaría bueno ver alguno, ¿no? Un Roswell. Porque ahora dicen que hay varias razas. No, Therian no, ya lo sacaron los Therian. Viste que no se habló más de los Therian. Se habló de un par y después no se habló más. Otro audio. Pecadora, lo que te la baja. El sábado mi hijo cumple 20 años. Sí. El sábado pasado. Y vienen un montón de pibes, ¿viste cómo son los pibes? Son como 40, ¿viste? Son todos Roberto Carlos. Tienen un millón de amigos. Bueno, con todo lo que eso conlleva, la comida, el pati, un poco de escabio, bueno, una monedita te tenés que gastar. Aparece una fulana, pariente de otra fulana. 38, 40 años. ¿Cómo estás, Pela? ¿Qué estás? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. ¿El laburo cómo anda? Y anda flojo, ¿viste? Aflojó bastante el laburo porque, bueno, yo tengo un rubro que tenés que tener alguna moneda para poder hacer algo en tu casa. Entonces, cuando no hay mucha guita, lo primordial es la comida, así que lo mío me baja. ¿Y no pensaste en reinventarte? Pero la puta madre. Che, el auto. Vi que tenías ahí algo amarillo. No, lo que pasa es que cuando lo compré de 0 kilómetros a la semana me lo chocaron. Y se ve que el tipo me hizo el arreglo mal y bueno, nada. Y quedó así, pero bueno. ¿Y no le hiciste juicio? No, ¿cómo le voy a hacer juicio? Che, ¿y tu hijo cómo anda? Bien, contento. Está trabajando en Capital Federal. Encontró un trabajo en una corpo. Bien. Le pagan bien, está en blanco. La verdad que contento. La verdad, yo estoy contento porque él está estudiando y trabajando lo que está estudiando. Así que bien. Pero tiene mucho viaje. No te creas, yo le presto el auto. Él hace 3 días con auto y se va 3 días con auto y en una hora está. Y sí, pero viste, el auto puede chocar. Ay, Dios, por favor, que se vaya esta mujer. ¿Dónde me escondo? Es un tipo de mujer que yo jamás en la vida me sentaría a charlar de nada. O sea, no sería una amiga. Pero el cumpleaños te termina uniendo. Puta madre. Sí, te la baja esa gente. Sí, te la baja. Pero bueno, es como que parece que como no tiene nada bueno para aportar, critica todo. ¿Se acuerdan del programa ese de Calabró, el contra? El que todo lo que decía va a estar en contra. Puta madre. Bueno, yo alguna vez me pongo en modo así. Así que no critico mucho. Bueno, tenemos un día precioso. Vos sabés que ayer cuando yo dije hay probabilidad de lluvia, dije no sea que el único día que a mí me toca estar sola llueva, pero no llovió. Un calor terrible, todo pegajoso. Siempre voy a hablar de lo mismo. Yo no me puedo sacar el ama de casa. Está medio raro para limpiar. No, hoy te queda medio pegajoso. Colgás la ropa y después te queda con olor. No. Bueno, vamos a otro temita musical. Por favor, Damián Spadea. Thank you. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11 6470 47, teléfono 4200 6511. Bueno, volvemos con esto, que no sé qué está saliendo, la verdad. No me estoy escuchando yo, estoy muy acelerada, estoy como la, cuando llegue a mi casa y lo escuche, que algunas veces lo escucho, me voy a criticar toda, porque en esto de qué te la baja, uno tiene que estar muy consciente, empezar a estar consciente de cómo uno se la baja a sí mismo, porque yo me la bajo todo el tiempo. Hice un ejercicio una vez en estos videos que uno ve de crecer espiritualmente y de cómo te tratas a vos mismo. Y dije, ¡ah, la mierda! Me empecé a escuchar y dije, soy horrible conmigo. Y bueno, eso lo estoy cambiando ahora. Estoy haciendo cosas de, por ejemplo, no sé, me levanto a la mañana con el pensamiento, hoy me voy a hacer bien, hoy me voy a cocinar rico, hoy me voy a hacer bien a mi cuerpo, a decir, hoy voy a salir a caminar, voy a andar en bicicleta, voy a fumar también. Bueno, no todo se puede. Pero que ponele, hay gente que no puede controlar eso, porque hablamos recién de las personas que, bueno, que lo dicen por, viste, esta cosa de yo te quiero cuidar. Entonces las madres somos muy así, porque te quiero cuidar, te la bajo, y aparte porque somos bichas, qué sé yo, a mí me ha pasado nunca en toda esta historia de maternidad la erré cuando vi un amiguito que dije, me huele mal. Y eso se la baja al otro, porque el otro está encascado con un nuevo amigo o amiga, no, mamá, son divinas, que esto, que el otro, y dice, te va a cagar, y lo peor es que después pasa. Tormenta en Mar del Plata, ¿ves? En Rosario, en Paraná, en Resistencia y Posadas. Eso va a venir para acá. Y yo no puse la membrana, no compré la membrana líquida y no la coloqué. El otro día usé en esto de mis goteras, que me sirvió un poco. En estos di que andan dando vuelta, que muchos son una pavada, pero algunos funcionan, este de hacer con telgopor y nafta, haces como una pasta que a donde lo pongas el agua no entra. Pero bueno, tengo mucha filtración yo. Alerta por tormenta. Bueno, le hace bien a las plantas, hay que mirarlo así. Pero bueno, hay gente que te la baja, pero hay gente que ya viene codificada en modo envidia. Y eso sí, hay gente que te la baja y se le nota lo envidioso, ¿no? De que te pones una cosa colorida y de, ¡ay, qué colores que te trajiste hoy! O sea, y vos te quedás como, ¿es un halago? ¿Me estás criticando? ¡Ay, mirá cómo tenés los pelos hoy! Sí, tengo rulos. ¿Cuál es? Pobre la gente que vive así, ¿no? Bueno, seguimos acá con mirando las noticias. Sigue todo el revuelo de Adornis. También se suma Cristinita, que tiene sus cositas para decir. Che, no estamos ni de un lado ni del otro, ¿eh? ¿Será? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Ahí está, ahí está. Parece toda la política, parece una secta. A mí yo la siento como una secta. Como que con quien hables de un lado o del otro. No, es mentira. No, es mentira. Es toda una conspiración. Si hay algo que hay conspiraciones hoy, es en la política. Todas son cositas que me armaron porque yo soy un hombre del bien. No le hice mal a nadie. Es todo armado por la contra. La verdad que no sabemos para dónde disparar, ¿no? ¿Quién será el nuevo candidato? ¿A quién pondrán para elegir? No hay nadie, ¿no? Pero bueno, se corre mucho. A mí lo que me sorprende con todo lo de Adornis es la cantidad de periodistas que estaban del lado de, que se pusieron del lado del otro. No del lado del otro, sino en contra de. Parece que se están matando entre ellos, porque Adornis también dijo que el video del vuelo privado fue un video que salió a la luz por gente interna, no por otros. Así que parece que ayer lo escuchaba Rial, que decía, no hagamos nada, sentémonos y miremos cómo se matan, porque se están dando con todo. Pero bueno, y en el medio estamos nosotros, estúpidos. Sí, que no sabemos. Yo creo que en algún momento todo lo político se va a agotar. Se va a agotar. Los vamos a poner a todos en la plaza, los vamos a quemar todos y nosotros mismos vamos a empezar a manejar todo como podamos, ¿no? Bueno, así estamos, país. Seguimos con 27 grados, con un calor bastante intenso para llevar a los pibes al colegio, ¿no? Es como que uno ya está en modo... colegio, hacer cosas. Yo hoy pensaba, ¿por qué desarme la pelo pincho? Pero después decía, si la tuviese armada no me metería, porque ya estoy en modo otra cosa. No estoy en moda de decir, uy, che, me tomo una cervecita y disfruto del verano. Ya, ¿cómo la cabeza va rodando? Bueno, ¿qué más? El otro día vi un documental que una amiga me dijo, mirá lo que está re bueno. Y me aburrió un poco, pero era de esta chica Carol G. Y me llamó la atención que la piba muy emocional, lloraba por todo. Que vuelvo a hablar del tema de los estigmas, ¿no? Yo cuando era chica era así, a mí me decían Selva Alemán, porque lloraba por todo. Y de a poco con ese estigma me fui como poniendo cada vez más dura en esta cosa de no mostrar emociones, porque estaba mal visto mostrar emociones. Y yo miraba el documental y decía, qué boba esta piba, porque la piba se ve que llora por todo. Se le rompe una uña, llora, no le sale la canción como quiere, llora. Pero en esto de esta era de estar buscando un poco la autenticidad, las personas, me gustó eso, que se bancó la vulnerabilidad de ser sensible. Y bueno, así que capaz que yo estoy en un nuevo cambio. ¿Quién te dice que la próxima, una vez que Juan venga, yo aparezca sensible? Con palabras más amables para todo el mundo. Pero bueno, hoy no va a ser el día. Así que bueno, ya que estábamos hablando de Karol G, vamos a poner un temita de Karol G con Kali Uchis, que a mí me gusta mucho. Escuchémoslo. Thank you. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. ¿Vamos? No, Juan hace así. Yo no sé, yo estoy como así. Otra conspiración que a mí me atrapó en su momento es la de Jacobo Grinberg, que era un tipo que estudioso de la mente, y que el tipo lo que hacía era ir detrás de estos que... ¿Se acuerda que Jacobo trajo...? No, Jacobo no. Bueno, me fui, chicos. Bueno, el tipo lo que hacía era meterse con esos curanderos que hacían operaciones psíquicas. ¿Se acuerda que había unos tailandeses que tenían los hígados de pollo? Chiche. Bueno, el tipo iba en busca de eso como para, bueno, desenmascararlo, qué sé yo. Un mexicano que hablaba de la conciencia, de, bueno, el tipo todo, estudiaba todo lo que era la mente. Y supuestamente fue a ver a Pachita, que era una curandera mexicana que hacía de estas operaciones. Y el tipo fue a ver si la podía descubrir, a estar en las operaciones. Resulta que el tipo se quedó como 2 años con la mina. Y el tipo volvió anodado porque había visto un montón de operaciones que para él eran verdad. O sea, el tipo vio como ella con un cuchillo tramontina abría una persona. Aparecía como un pulmón en la mano de la mina, un pulmón nuevo, se lo cambiaba y a él lo hacía participar en las operaciones. O sea, le decía, poné la mano acá arriba y cerrá. Y el tipo supuestamente se cerraba y andaba bárbaro. Bueno, así dice que este Grinberg, que si lo buscan es un tipo... medio gordito, barbudo, estuvo en un montón de operaciones. Resulta que el tipo, cuando volvió con toda esa información, en el 90 y pico desapareció él y todo lo que él había investigado. Y supuestamente la mujer era de la CIA. Y bueno, y ahí quedó toda la teoría conspirativa. De hecho, creo que hay en el National hay un... no, en el History hay un documental de la misteriosa muerte de Jacobo Grinberg, que nunca sabremos qué pasó con el pobre hombre. Algunos dicen que lo hicieron desaparecer y otros dicen que el tipo le encontró la onda esto de la conciencia y desapareció por él solito. Bueno, las conspiraciones, yo me acuerdo cuando era chica, cuando iba a llegar el 2012, supuestamente iba a ser el fin del mundo, que decían que en el calendario maya iba a ser el fin del mundo, todos ahí esperando el 2012, pero ahora dicen que no fue el fin del mundo. Lo que había pasado era el fin de una conciencia que hoy supuestamente cambiamos. Yo me reengancho con esas cosas, alguna vez me doy miedo, porque uno sabe que hay una fina línea entre la locura y que estemos bien. Capaz que no estoy bien, pero bueno. Después hay otro que sigo, que se llama Javier Wolkoff, que habla de que todo esto es una simulación y que es un juego y que es una Matrix. Eso también anda mucho en redes, el tema de la Matrix. De hecho, le preguntaron el otro día a Elon Musk, le preguntaron, si vos estuvieses en una entrevista con Dios, ¿qué le preguntaría? Yo le preguntaría, ¿esto es una simulación? Pero bueno, la verdad que hoy... No está en su sano juicio. No, no estoy en mi sano juicio. Pero lo que pasa es que hoy, con toda la información, la sobreinformación que tenemos, con esto de las redes, somos conspiranoicos. Pero la verdad es que si vos te pones a pensar en la historia humana, siempre fuimos conspiranoicos. O sea, todo lo que es religión y todo eso es una cuestión de fe. Es todo incomprobable. No sabemos qué pasó con la Paloma y María. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero es una cuestión de fe. Te la tiraron así y vos la agarraste y dijiste, bueno, creo en esto. Pero la verdad es que no sabemos de Pachita. Y siempre, aparte, siempre hay una historia mala detrás. Por ejemplo, hay uno que es Castaneda, que también está involucrado con Jacobo Grinberg, que había hecho unos libros también que la, con el Nahual, que él estaba con un curandero, un chamán de la selva de México, que le había enseñado un montón de cosas de la conciencia, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero después en la vida real de este Castaneda era un chanta, ni el nombre era él. El tipo mentía en todo, había dejado un hijo por allá, que la otra vez estábamos hablando también de el documental del yoga del Kundalini. Yo miro mucho documental, mucho, mucho documental. Y cada documental detrás hay una chantada de alguien que la vio, que vio, porque siempre detrás de todo eso hay un negocio. El otro día vi uno de una señora que hizo un negocio en Estados Unidos con la religión, mezclando religión y dietas. La mina, el discurso de la mina era que mientras más flaquito eras, más conectado con Dios estabas. Entonces era toda una comunidad de gente anoréxica, porque la mina estaba encima tuyo todo el tiempo con qué comes y con qué no comes. Pero lo mezclaba con la religión, como que, ¿por qué mezclaste esas dos cosas? Pero bueno, le funcionó, de hecho, la religión, porque en Estados Unidos pasa mucho eso, que la religión se convierte en una secta enseguida. Todavía sigue en pie la iglesia, todavía está la iglesia ahí, la gente va, de hecho ahora la mina tuvo un accidente de helicóptero, se murió, pero la sigue manejando la secta esta, la religión, entre comillas. La hija, súper anoréxica, súper flaquita, que yo no puedo creer que todavía estemos detrás de esos estándares de belleza de flaquitos. Yo miraba los Oscars y apareció Demi Moore, daba lástima, pobrecita, tan chiquita. Emma Thompson también apareció muy flaquita. Parece que volvimos a los 90s. ¿Qué otra conspiración? Ayuden, manden mensaje. ¿A dónde? Al 11, voy a hacer de Juan. ¿A dónde tienen que mandar mensaje? Al 11-6400-7047. ¿En qué conspiración caemos y nos mienten? ¿En qué creen? Gnomos, hadas, extraterrestres, pie grande, el abuelito, sirenas. Ahí vi un montón de videos, pero en general los de sirenas están mal hechos. Como que se nota mucho que son truchos. ¿Qué más? Porque si vos decís, si yo encuentro una pintura rupestre donde hay un uno que se parece como al extraterrestre que llevó Chiche, y bueno, estaban pintando lo que veían, ¿por qué no puedo creer en eso? Los dragones, ¿por qué no puedo creer que en algún momento? Ah, después hay otra conspiración que dice que hay ciertas montañas, viste que hay montañas que tienen forma de algo. Hay una montaña que tiene forma de serpiente, que no es que son montañas, son gigantes petrificados. Eso también, nunca lo sabremos. ¿Sabremos la verdad de todo? Bueno, el otro día vi un podcast que agarraron a dos indios del Amazonas. O sea, los convencieron a los dos, ellos viviendo toda su vida de una manera salvaje, a hacerles una entrevista. Los tipos obviamente hablaban otro idioma, pero había uno que los traducía y les preguntaba si creían en los extraterrestres. Y bueno, se quedaron los dos como diciendo, ¿qué carajo quiere decir extraterrestre? ¿Qué? Entonces le mostraban una foto del extraterrestre como el de Chiche. Y le decía, ah, sí, los cucú, decía, no sé, le había puesto un nombre a los seres extraterrestres. Sí, los cucú viven abajo de la tierra. Sí, nosotros tenemos contacto con los cucú, charlamos, tomamos mate, todo. Incomprobable. ¿Cuándo sabremos la verdad? ¿Habrá algún día que sabremos la verdad? Es más, el otro día... estoy reacelerada, perdón, me falta, pero bueno. Acá Damián me mira para otro lado, mira para afuera, se pasó la vecina, no me tira ni un lateguillo. Yo necesito que alguien me corte, por eso es bueno que esté con Juan. A ver, el auchón. Escuchá, así como hay cosas que te la bajan, también hay cosas que te la suben mucho, ¿eh? Descubrí que si vos mezclás el Zafirus Avenger y el Zafirus Opium, es un perfume de puta madre, te dura 4 o 5 horas. ¿Y cómo me di cuenta que es bueno? Porque varias personas me dijeron, che, qué rico perfume que tenés, ¿cuál es? Yo no le dije cuál era porque voy a quedar como un lauchón. Pero usalo y vas a ver lo que te estoy diciendo, cómo te la sube. Eso es bueno, cuando vos gastás menos. Sí, eso te la sube, es verdad. A mí me da más placer comprarme algo que parece caro, muy barato, que comprarme algo caro, ¿se entiende? O sea, el decir que alguien me diga, ¡ay, qué linda tu remerita! ¿Viste? La pagué 3,000 pesos. Eso me la sube más que decir, ¡oh, sí, fui al Alto Palermo y le gasté 40,000 pesos en esta remera! Me la sube más decir, ¡mirá el ofertón que encontré! Ay, el otro día estaba viendo a Grania, que hizo todo un seguimiento de los fardos, ¿viste? Los fardos que vienen de afuera. Y eso me dio como mucha fe, mucha esperanza. Es más, estaba anodadada con la noticia. Porque, ¿qué pasa? Mandan fardos de donaciones de ropa y acá la venden por 2 mangos y después la gente la compra y la vende en las ferias. Eso significa que vos en la feria, revolviendo, porque si hay algo que nos gusta a las mujeres, ver el quilombo de ropa, que aparte es una engaña pichanga, porque capaz que te la ves colgada y dice 15, no, es muy cara. La ves en quilombo, pero dice 15 y ahí nos tiramos toda. No, a mí lo que me dio la fe de decir, ah, o sea que esto que parece Nike, es Nike. O sea, no me importa que la usó, no me importa si es de un muerto, pero es lo que dice. O sea que puedo conseguir por 5,000 pesos una prenda carísima. Es como que eso me la subió. Dije, ya quiero ir a toda la feria, a esa de Solano, que no termina más. Viste que ahora está la feria de Solano, de los puestos, y después está la feria paralela de las cosas que chorrean sangre, que puede encontrar una S en una canilla, todo, y después está la feria de la ropa usada. O sea que en todo ese lío podemos encontrar cosas lindas de calidad. Sí. Me la sube también esas cosas. Me la sube el encontrar esas cositas de decir, che, por ejemplo, el otro día cuando hice la mezcla esa de la nafta con el Tergopol, y dije, a ver si esta cagada funciona, y lo probé y funcionó, dije, me siento Bob el constructor, me siento que no sé, que descubrí algo científico. Sí, la verdad que tendríamos que hablar también, ¿no? De lo que sube. Otro audio tenemos. Vos pensás, yo calzo 46. Ninguno de todos los zapatillas trucha, a mí ninguna me sirve. Estaba caminando en un lugar, un outlet, no importa cuál, y veo un cartelito que dice liquidación. Agarro la zapatilla, no sé si era muy linda, pero para trabajar, recontra. Miro así, 38,000. Una felicidad. Ay, me entró, sí, por el cuerpo. Es una cosa. Todavía sigo contento. 38, no existe. Y de marca Nike, no era cualquier cosa. No era la más linda, no, bueno, pero 38 son 38. Nike. Hola, amiguitos. Sí, sí, yo también. Es más, yo sí voy a comprar, por ejemplo, veo una oferta de Nike. No me importa que sea fea, linda, es Nike. O sea, prefiero comprar la oferta de Nike que capaz que comprar otra marca más barata y elegir la que me gusta. Es una pelotudez de lo que estoy haciendo, pero prefiero eso. Me encantaría hacer una lista de las cosas, poner, ya que tanto hablamos de las aplicaciones de cita, de encontrar las cosas que me suben de la. Pero me va a costar. Denme un par de semanas. A ver, ¿qué me sube de las aplicaciones de cita? Me sube la foto espontánea, la foto que está tranqui, que se ve que alguien más se la sacó y no está en pose. ¿Qué me sube? No sé, hay fotos que uno ve y dice, ay, esta foto huele bien. No sé por qué. Que voy a decir, este hombre huele bien. En un hombre me sube la voz. La voz es como que un hombre que tiene buena voz te mande un audio, es como para un hombre que una mina te mande una foto en pelotas. Es lo mismo. Surge el mismo efecto en la mujer. No sé por qué, pero aparte porque el hombre cambia la voz. Yo creo que el Auchon, ponele ahora, mandó un audio. Ah, sí, porque esto que el otro. Pero capaz que los que le mandaba a la mujer cuando la quería conquistar era cambiaba el tono de voz, no usaba el mismo tono de voz. Eso la sube mucho. Sube lo resolutivo. Que es una. Yo sé que es una línea fina entre lo resolutivo y autoritario. Es ahí en el medio. Es decir, ¿qué querés hacer hoy a la noche? ¿Qué querés comer? Da opciones. ¿Qué quiero comer? ¿Pizza, parrilla o pasta? Pasta. Ah, listo. Ya está. Tengo el lugar. Resolutivo. Esas cosas a las mujeres, que tengas un problema y que digas, no sé cómo solucionarlo, y acá aparezcan hombres y que te digan, yo sé, mirá, se hace así, así, asá, es resolutivo. No hay nada más atractivo que ver un hombre hablando de lo que sabe y que tenga que ver con una solución. Bueno, ¿en qué andamos? Ay, ahí está, es noticia Casu. No sé por qué es noticia Casu. Un día voy a traer la novela de Casu con Nodal, con la Ángela. Es como que la chica estaba muy enamorada, quedó embarazada y el pibe se borró. Y hasta hizo una canción hace poco de eso, de que se había borrado. Bueno, seguimos con 27 grados, no cambió, todavía no va a llover. Así estamos en este día, 1164-007-047. El Lauchón me sigue mandando. Yo, Lauchón, hagamos videollamada. Hagamos el programa juntos. Yo no sé por qué no se me ocurrió antes. En la vida. ¿Qué dice? Lo que pasa es que lo importante no es estar en la vida, sino es ser en la vida. Sepan, hombres, que eso es mejor que cualquier foto con un ángulo engañoso que al final después no sirve para nada, porque cuando vas te encontrás con otra cosita. Bueno, la nafta volvió a subir. Como que no se anuncian más esas cosas, ¿no? Ya es costumbre, mirá, volvió a subir. Sí, yo no entiendo más los datos hoy. Es como que no... Viste que antes vos decías... Que necesitas tanta plata para no ser pobre. Y es como que te choqueaba. Ahora ya es como, ¿qué, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? ¿De dónde sacan esos datos? Habla el marido de Blanca. No sé qué le pasó al marido de Blanca. Ah, la mataron a la abuela con una balacera. ¿Cómo está el conurbano? Terrible. Pero bueno, así estamos. San Lorenzo perdió y se quedó sin DT tras la goleada sufrida ante Defensa y Justicia. Bueno, Defensa y Justicia, bueno, a mí me gusta cuando gana Defensa y Justicia, porque es como que está cerca. Varela, vamos, vamos, que le va bien. Quilmes jugó también, ¿no? Y ganó. Yo tengo cerca la cancha de Quilmes, entonces escucho los gritos. De hecho, en mi barrio pasa, escuchás tiro, tiro, y vos decís, ¿quién ganó? ¿Ganó Boca, ganó River o Quilmes? Son esas tres opciones. Si ganó el rojo, en mi casa no pasa nada. Bueno, ah, perdió el rojo. Pero bueno, esas noticias no llegan. ¿Con? Patronato. ¿Qué sé yo? Bueno, todo sigue todo el tema de Irán. Che, qué locura. Bueno, vamos a tratar de mitad. Un tema para Lauchón. A ver. Nunca piensa. sé que sos. Así es como te ves. Sé que sé que sé sé. Que sé que sé que sé sé. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sé que sé que sé sé. Algo va a salir por Vox 102.9. Bueno, acá vemos que me están diciendo la finalísima 2026 entre Argentina y España fue cancelada, según indican, bueno, las últimas noticias. Que a mí me, lo que me sorprende de esto del Mundial es que cuando empieza en junio, ¿no? En junio empieza, pero no hay tanta... Que siempre unos meses antes empiezan con la venta de televisores. Está todo como muy tranquilito, ¿no? Tranquilito. Pero bueno, se ve que parece que estamos mal de verdad, que no es una conspiración. Otra cosa que me pasa a mí con las conspiraciones es con la comida también. Esta cosa de que te dicen que, por ejemplo, hace rato que anda dando vuelta de que el aceite de girasol es malísimo para el cuerpo, que es más, dicen que el aceite lo inventaron para las máquinas, pero como tenían un montón, lo empezaron a vender como alimenticio. No sé. ¿Qué comemos, no? El otro día vi una vez un programa de un chef británico que el tipo hizo una prueba con unos nenes, hacía como unas patitas. Entonces las ponía todo en la licuadora, ponía las patas de la gallina, el cuero, todo lo horrible de la gallina, y se lo mostraba a los nenes. O sea, la intención del programa era que los chicos tomen conciencia de qué están comiendo para que empiecen a comer otras cosas y dejen de comer patitas. ¿Qué pasó? El tipo terminó de hacer las patitas y los pibes contentos comiendo la patita y diciendo qué ricas las patitas. Pero... viste que hay un montón de videos, por ejemplo, no sé, se empieza a ver la grasa del chancho y empezás a ver una máquina que empieza a pasar la grasa del chancho por todos lados y todo lo que queda y restos, y eso es como se hace las gomitas. Entonces vos quedás como, ay, no quiero comer una gomita nunca más. Pero eso te dura una semana, después se te pasa y volvés a comer la gomita. con la alimentación hay mucho de conspiración, porque encima hay como la conspiración de que los dueños de las industrias alimenticias más grandes son los dueños de la farmacéutica. Entonces, ¿qué hacen? Te voy a enfermar para que compres el medicamento. Y nunca lo sabremos. En esto que es de las conspiraciones, de que obviamente al tiempo va a llegar un momento que ciertas conspiraciones se caigan, qué sé yo, ahora hablamos de los extraterrestres, yo no sé, ¿vos crees que hay? Sí. ¿Vos crees que hay? Sí. Extraterrestres. Él vio. Bueno, todos más o menos decimos, ahora, preguntabas hace 20 años, che, ¿crees en los extraterrestres? Y todo el mundo te decía que no, porque quedabas como un loco con Miguel del Ser. Pero ahora es como que yo creo que sí. Entonces hay cosas, a ver, el otro día vi que habían, en el momento que inventaron la bicicleta, a las mujeres se les prendió la lamparita y dijeron, ah, puedo usar una bicicleta, es fácil aprender a andar en bicicleta, y como que fue una herramienta para independizarse. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron una enfermedad nueva que se llamaba cara de bicicleta, que decía que si vos andabas en bicicleta, la cara se te iba a desfigurar y que ibas a empezar a tener como cosas masculinas. Ibas a perder femineidad a causa de la, por culpa de la bicicleta. Que todo eso en su momento habrá sido una conspiración. Muchas mujeres habrán dicho, no, la bicicleta, no, no, no. Y en su momento también decían que perdías la virginidad con la bicicleta, que si le dabas muy duro, no contaba. Y cuando llegara tu primera vez, el otro se iba a dar cuenta que vos ya estabas rota. Pero bueno, hay un montón de conspiraciones que no sabemos hoy si realmente son pavadas, que voy a decir, no puedes estar tan mal, mujer, de hablar de estas cosas y tomártelas en serio. Y es fácil que alguien te baje el precio por pensar estas cosas, pero hay que ver dentro de 10 años o menos si hay cosas. Y mañana nos enteramos que Michael Jackson está vivo, que Elvis todavía hasta anda por ahí por Estados Unidos en andador, no lo vamos a saber. Bueno, y seguimos acá. ¿Qué pasó? Bueno, están con todo el tema de Kirchner ahora. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué más le quieren hacer, pobre mujer? Ahora son todos pobres. Bueno, seguimos acá al 1164-00-7047 en Radio Box. Hoy estoy sola, salió lo que tuvo que salir. La verdad que no me queda mucho, yo no puedo creer cómo tardé tanto. La verdad que me voy a ir, hoy no voy a hablar en todo el día con todo lo que hablé acá, porque aparte me aceleré un montón y ya les digo, los tres temas que tenía los dije en el primer bloque. Eso por cebada. A mí, yo siempre fui de alma gorda, ¿viste? Esa que le dan una bolsa de caramelo y hasta que no me como el último, no paro. Bueno, mirá, Bilardo, los 88 de Bilardo. Ya no entiende nada, ¿no? Ya está más allá del bien y el mal. Pero bueno, la vivió bien, ¿no? Esa gente que vos decís, bueno, la vivió bien. Bueno, seguimos acá en Radio Box. Vamos a seguir con otro temita. Y bueno, ya casi al final de esto poquito, gracias por bancarme. Vuelvan para la próxima, porque para la próxima va a estar Juan. Prometo que yo creo que después de esto Juan nunca más me va a dejar sola. Va a decir, Patri, te prometo. Es más, la próxima vez va a venir con la mujer, con todos, cualquier cosa que tenga. Sí, con el quirófano. Yo voy a ir y vamos a hacer ahí como móviles. Para no volver a dejarme sola. Ay, parezco Maradona. Bueno, a ver, último momento. ¿Quién es? ¿Susana? Hola, Susana. Hola, buenos días. Nada, quería dejar un mensaje, estoy escuchando el programa. La verdad que buenísima, Pato, Patricia conduciendo, es muy grosa, muy bueno el programa de hoy, así que a ese Juan, no sé, pónganlo a servir café o a cebar mate, no sé. Aguante, Pato. Chau, chau, adiós. Ahí está, Juancito, infiltrado. No, ¿por qué me haces esto, Juan? ¿Por qué me abandonás así? Pero aparte fue, che, Pato, ¿hacemos esto? Y yo digo, sí, dale, yo voy, qué sé yo. Y ahora de repente me dejan sola. O sea, no es así, flaco. Che, prepárate para un oasis de 4 horas, dice. ¿Qué va a venir Oasis otra vez? ¿O para qué? ¿Un show de 4 horas? No tienen 4 horas para tocar. Tienen 3 temas conocidos, perdón, pero para mí de Oasis es una banda sobrevalorada como Coldplay. Coldplay también, tanto por Coldplay. No, no, no banco esto. 4 horas. Ah, un documental. Un documental de los hermanos, ¿cómo se llaman? Gallagher, que dijeron en su momento que si hubiesen nacido en otro momento, ellos hubiesen sido los Beatles. Es mentira lo que decide la voz. Es chamuyo. Vos te levantás un chonguex y el tipo te dice, ah, bueno, yo tengo, no, tengo varios departamentos. No, vivo de alquiler, mis hijos están grandes, yo ya vivo solo, pero soy carpintero, herrero, sé de plomería, así que cualquier cosa que cualquier problema que vos tengas en tu casa, avísame, yo te lo arreglo, no pasa nada. Olvídate, te quedaste con la bombacha en la mano. No entiendo igual qué quiso decir. ¿Que es verdad o que es mentira? O sea, ¿me está toreando de que billetera mata galán? Ojo, que lo resolutivo también puede decir, yo te pago un plomero, yo te pago un electricista. No me regalen flores, regálenme una conexión a la cloaca, no sé, algo. No sé, a mí la verdad que yo perdí batalla. ¿Qué dije recién? A mí, si me dan una bolsa de caramelo, me los como todo. Bueno, con esta cuestión masculina y femenina de relaciones, me ha pasado lo mismo. En mi juventud me dije, voy a comer hasta que no haya más. Y de repente me cansé de comer. Ya todo me parece como que ya lo comí. O sea, me pasa eso. Que cuando veo a alguien y digo, ah, ¿puedo comer este estilo? Ya lo comí. Entonces me empaché, digamos. Bueno, vamos con, no sé, el último temita o quedaría uno más. Vamos con el tema. My heart. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, en este poquito que nos queda, acá estaba viendo recién, mira, como misterios así que no se pueden resolver. Las piedras que se mueven solas. Durante décadas aparecieron rocas gigantes que se movían solas en el desierto, sin personas, sin animales. Recién en 2014 una teoría científica logró explicarlo, pero el fenómeno sigue siendo increíble en California, Estados Unidos. Y así hay un montón de cosas. Hay otro que una ciudad subterránea gigante, Capadocia, en Turquía. Una ciudad bajo tierra capaz de albergar 20.000 personas con ventilación, establos, túneles y pozos. El misterio, nadie sabe exactamente quién la construyó primero ni por qué. ¿En qué creemos? Por ejemplo, hace un montón, yo me acuerdo cuando era chica, no sé, con el tema que estaba recién hablando de la alimentación, te decían, la fruta comela con cáscara porque tiene más proteínas. Pero ahora te dicen, no, no la comas con cáscara porque después te da la cabeza de todos los químicos que tiene la manzana. O el huevo. Cuando éramos chicos era, no, que la yema, que el colesterol, que esto, que lo otro. Ahora te dicen, no, come mucho huevo que tiene mucha proteína. Entonces, bueno, no sabemos en qué creer. Bueno, pero mientras tanto jugamos a que sabemos, jugamos a que miramos un reel y decimos, ah, esto debe ser verdad, lo voy a comentar y lo voy a transmitir entre todos. Aparte, a mí me aparece mucho, que yo soy muy conspiradora, me aparece mucho el video así tipo amarillo arriba, amarillo abajo, con la pirámide y el ojo. Y con una música así, y eso te lo hace como más, uy, esto debe ser verdad. Bueno, salió lo que salió, no sé. ¿Qué dice? Jane Fonda dijo que Barbara Streisand no debió encabezar el homenaje a Robert Redford. Ay, porque hay mucho celo ahí, ¿no? Bueno, la pecadora se va a cocinar. Se va a cocinar con este día que capaz que me agarra la lluvia en el camino. Muchas gracias a los que estuvieron y me acompañaron en este momento. Al principio me trabé, me aceleré mucho. Capaz que me tendría que haber tomado una pastillita antes de venir, o haber fumado algo para venir más tranquila. Pero bueno, sí, tengo mucha energía acumulada. Así que bueno, muchas gracias. El próximo martes lo mato a Juan si no viene. Lo voy a buscar de las narices, nunca mejor dicho. Así que quédense tranquilos que el martes que viene estoy acompañada de nuevo y creo que voy a hablar poco. Le voy a decir que traiga a alguien para entrevistar, así no hablo yo, porque la verdad que ya deben estar hartos de esta voz ronca. Bueno, muchas gracias, nos vemos, gracias. Patricia Martínez Guerra, nadie la puede igualar. Tiene heridas que no muestra, mil verdades que esconder. Cuando mira fijo al frente, todo empieza a arder. Dice que la pecadora, pero reza con el corazón. Baila sola con sus sombras y desafía a Dios. Entre culpas y pasiones, vive al borde del amor. Algo va a salir por Vox. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad. Con la conducción de Patricia Martínez Guerra y Juan Manuel de Anso. Toda la información de última hora, entrevistas exclusivas y la mejor música. Mucho más que un magazine. Algo va a salir. Un espacio para estar entretenido, informado y conectado. No te pierdas Algo va a salir por Vox. Sintonizanos. Bueno, amiga, nada, simplemente quería dejarte el mensaje, agradecerte, felicitarte por ponerte el programa al hombro. La verdad que habla de quién sos, una mina con los re ovarios y que vas al frente, que no tenés miedo, que te la jugás, que te mandás, que sos cara dura, que tenés todas las características de esa mujer con mucha personalidad. Así que te felicito y gracias por bancarte las 2 horas de Algo va a salir. Calculo que la semana que viene estaré de nuevo, salvo que la gente diga, no, ¿sabes qué? Vamos con Pato. Juan, buscate otra cosa,